Hola a todos y todas, estamos nuevamente en un capítulo de Conexión Social, edición ONG Derechos Digitales. Yo soy Paz y me acompaña Vladimir, que también es periodista de Derechos Digitales. Hola Vladimir. Hola Paz, ¿cómo estás? Esta vez Pancho Vera, el implacable Pancho Vera, no está con nosotros. Está ahora en plenas negociaciones. Nosotros estamos transmitiendo desde Perú, donde la nueva ronda de negociaciones del TPP se está llevando a cabo. Es una ronda súper importante porque se están discutiendo temas de propiedad intelectual de cara a firmar finalmente el TPP en este octubre del 2013. Todo el equipo de Derechos Digitales está acá y hablamos con ellos para que nos cuenten efectivamente qué son los aspectos más importantes, sobre todo de cara a que hoy salió una declaración súper importante del ex Direcón, Rodrigo Contreras, hablando sobre el TPP. De eso hablamos con Claudio Ruiz, presidente de Derechos Digitales, y esto fue lo que nos contó. Claudio, como a modo de introducción, para la gente que no sabe, ¿qué es el TPP? Es una buena pregunta. TPP es la sigla que engloba la frase Trans-Pacific Partnership. Y esto es un tratado internacional, un tratado de libre comercio a nivel internacional que está siendo negociado desde hace más de un año y medio, dos años, por una serie de países que incluyen Chile, México, Perú, Estados Unidos, por supuesto, Australia, Nueva Zelanda y otros países del sector Asia-Pacífico. Es un tratado que pretende, de alguna manera, englobar o crear una nueva área de libre comercio en el sector del Pacífico y para efectos de poder, digamos, negociar aranceles, un montón de otros asuntos vinculados con el libre comercio, pero en lo que respecta a nosotros y por qué nos preocupa TPP es porque también se refiere a ciertos aspectos vinculados con propiedad intelectual, con acceso a medicamentos, con derechos de autor en general, y pretende de alguna forma que es lo más preocupante, por un lado, aumentar estándares de protección progresivamente, de manera muy radical, y al mismo tiempo es un tratado que se está negociando con completo secreto, ¿no? Y por tanto, no solamente los grupos de sociedad civil no sabemos cuál es el alcance actual concreto de lo que se está negociando en este momento en Lima, sino que tampoco sabemos muy bien cuáles son las posiciones de Chile respecto a esto. La única información que tenemos, y de ahí la preocupación, son filtraciones que hemos tenido de los textos, filtraciones que suponen mucha preocupación para nosotros, son estándares mucho más altos que SOPA, por ejemplo, y PIPA en Estados Unidos, lo cual nos debiera llamar a movilización y a preocupación. Respecto a lo que saben, que es poco, ¿cuáles son algunas de las, voy a dar como ejemplos de algunas de las medidas que tomarían si este acuerdo de libre comercio se firma? Una de las varias, digamos, medidas que están en negociación, o sea, piensa que son más de dos años de negociación, o sea, hay muchas cosas que se están negociando. Uno de los temas más preocupantes, por ejemplo, están vinculados con el aumento de los plazos de protección, ¿no? Los plazos de protección de derechos de autor es el lapso de tiempo que la ley le entrega, digamos, al autor, al creador de una obra intelectual para que pueda explotar comercialmente esa obra. El estándar internacional establecido en el convenio de Berna son 50 años luego de la muerte del autor, es decir, toda su vida más 50 años luego de su muerte, lo que ya es excesivo si piensas que esto aplica para programas computacionales, por ejemplo. Y hoy día lo que se intenta hacer en TPP es aumentar ese estándar de protección mucho más allá del estándar internacional que está en el convenio de Berna y mucho más allá del estándar que tiene Chile, digamos que va mucho más allá de ese estándar, que son 70 años, ¿no? El TPP pretende aumentar ese estándar hasta sobre 95 años en ciertos casos, lo cual significa muchas cosas, entre otras que no solamente se cercena la entrada de muchas obras intelectuales al patrimonio cultural común, al dominio público, sino que además seguimos propietarizando, digamos, ciertas formas de explotación cultural que sin ninguna duda, digamos, significarían mejores avances para el acceso a la cultura y el acceso al conocimiento. Y en segundo lugar, desde el punto de vista del aumento de los plazos de protección, es importante decir que no hay ningún estudio que de ningún tipo, digamos, ni siquiera de la industria, que entregue alguna luz respecto de que eso sea una buena medida, de que aumentar los plazos de protección sea una buena medida para los autores, ni que signifique, por cierto, digamos, mejores condiciones para los artistas, digamos, en caso alguno. De hecho, los artistas ya están muertos, ¿no? Por tanto, la falta de evidencia empírica respecto de esta medida y muchas otras más ilustran, digamos, el carácter regresivo que tienen muchas de las negociaciones que se están llevando a cabo respecto a TPP. ¿Y de dónde nacen esta preocupación? ¿Quiénes son los grupos que están presionando para que pase esta ley que es mucho más agresiva respecto a cuidado de propiedad intelectual? Básicamente, Estados Unidos y la industria del entretenimiento norteamericana son quienes han presionado a USTR, que es el departamento, digamos, a cargo de las negociaciones por parte de Estados Unidos, para efectos de presionar por mayores estándares, digamos, a nivel en TPP. Pero sé que es importante tomar en consideración de que TPP no es como un hecho aislado, no es que de un momento a otro se levantaron los gringos y dijeron, no, hagamos un TPP aumentando estándares de protección, sino que esto es parte, digamos, de una estrategia de largo plazo, ¿no? De esta industria para efectos de aumentar estándares. Lo intentaron hacer con Sopa y Pipa en Estados Unidos y fracasaron, lo intentaron hacer con ACTA y fue un fracaso parcial. Lo intentaron hacer en sede de la Organización Mundial de Comercio o en sede, digamos, de OMPI y también han fracasado. Y hoy día lo que han hecho es que en lugar de utilizar foros internacionales para efectos de poder discutir de manera horizontal, ¿no?, nuevas formas de protección o nuevas formas, digamos, de proteger modelos de negocio como lo que intentan hacer acá, han utilizado la esfera del comercio y la esfera de los tratados de libre comercio para efectos de elevar estos estándares que han, digamos, fracasado en todas estas otras instancias internacionales que te hacía mención. Entonces, la respuesta a tu pregunta es una respuesta también geopolítica, una respuesta de decir, ok, Estados Unidos lo que intenta hacer, la industria norteamericana lo que intenta hacer es, dado que fracasó en estos otros flancos, está utilizando esta creación de un nuevo área de negocio o de un nuevo área de libre comercio con países más pequeños para efectos de elevar estándares que de otra manera habría sido imposible poder hacer. Si las consecuencias del Tratado de Libre Comercio son tan amplias, ¿por qué se discute en secreto? Bueno, es una pregunta que habría que hacerle, digamos, a nuestros negociadores. Nosotros lo hemos hecho, tanto por vías formales como a través de, digamos, de requerimientos por ley de transparencia. Y la respuesta que entrega es una respuesta bien, digamos, confusa, en términos de decir, por un lado, que dado que la naturaleza misma de las negociaciones, donde hay más de 11 países involucrados, hace muy difícil y hace muy complicado desde el punto de vista estratégico mostrar cuáles son las posiciones de Chile porque están en constante cambio. Lo cual es, en fin, es discutible. Y el otro argumento que se ha utilizado son argumentos vinculados con la defensa de los intereses nacionales, ¿no? Lo cual es más discutible todavía. En mi entender, hoy día, tomando en consideración como todos los avances que ha habido en materia de tecnología y cómo la tecnología ha favorecido el acceso y la transparencia, me parece que es especialmente confuso y especialmente problemático que nuestro gobierno, en lugar de abrazar, digamos, toda esta tendencia, digamos, hacia la apertura, la transparencia y el acceso, toma posiciones regresivas respecto de TPP en la dirección precisamente contraria, hacia ocultar información, hacia secretismo y hacia no entregar, no transparentar en el fondo qué es lo que Chile gana respecto de TPP. Porque lo que nosotros sabemos es que, al menos desde nuestra, no de nuestra perspectiva, lo que se ha dicho respecto de TPP y respecto a estos textos filtrados, es que Chile no gana absolutamente nada con esto. Chile tiene tratados de libre comercio firmados, y probablemente el único país que lo tiene, de todos los que negocian, tratados de libre comercio firmados con todos los países que son parte de TPP. Por tanto, la firma de un tratado como este no significa sino aumentar o perder cosas que ya habíamos ganado en los tratados de libre comercio, incluso con Estados Unidos, y por tanto no hay ninguna buena razón para poder sostener que eso es una mala idea, ¿no? Por tanto, firmar TPP significa también perder muchas de las cosas que ganamos con tratados de libre comercio que ya hemos firmado con anterioridad. O sea, el ejemplo de Estados Unidos es muy claro. O sea, Chile perdió muchas cosas, por cierto, con el TLC con Estados Unidos, pero si tú comparas el Tratado de Libre Comercio de Chile y Estados Unidos con lo que se firmó posteriormente con Perú o con Costa Rica o con Colombia mismo, Chile ganó mucho en esa negociación. Pero hoy día lo que se intenta hacer con TPP es saltarse sobre esa negociación que fue exitosa, en algún sentido, y a través, digamos, de un mecanismo bien secreto, perverso, digamos, y sin ningún tipo de participación, pretender como superar un poco, o más que superar, de alguna manera como resolver ciertas cosas que para la industria norteamericana no han quedado resueltas en la legislación chilena, y de ahí porque estamos de nuevo en la lista roja antipiratería, etc. Entonces, creo que el TPP es un tema muy complejo que tiene muchas aristas legales, políticas, económicas, etc., pero que ninguna de esas aristas nos entrega una respuesta coherente respecto de por qué es una buena idea que Chile firme TPP. Bueno, después de esta intervención de Claudio, Ruiz. Entonces, la pregunta está en por qué estos acuerdos se discuten tan en secreto. Yo ahorita, después de lo que mencionaba Juliana, también pensaba por qué se utilizan esos lenguajes tan con sus triquiñuelas, ¿no? Lo que decía Juliana, hablamos de un tratado de libre comercio, hablamos de una alianza que la gente dice, no, pues eso está bien, es libre, es una alianza, es bueno, y se utiliza en todos estos, en todas estas letras menudo un lenguaje que está para confundir y más no para aclarar, ¿no? Uh-huh. Y por eso también se discute en secreto. Hay varias cosas que hay que tomar ahí. Uno, que el uso del lenguaje se hace en parte para minimizar las posibles, pues hace parte de una estrategia que minimiza como los daños. Y de alguna manera hace que lo que tú dices, que todos pensemos que si estamos hablando del libre comercio es bueno, si estamos hablando de alianzas entre varios países también, si estamos hablando de innovación o si estamos hablando de desarrollo tecnológico per se, esto está bien. Incluso muchas veces cuando nosotros hablamos de la tecnología, pensamos que cualquier tipo de tecnología también es bienvenida y es muy buena. Generalmente nosotros tenemos una posición muy acrítica sobre muchos de estos temas porque no lo hemos desarrollado, porque no nos interesa, porque no lo entendemos. Y pensamos que muchos de estos temas son neutrales, o sea, como que toda tecnología es buena, entrar y estar en internet todo el tiempo y todo lo que llegue con internet está perfecto. Y somos muy poco críticos respecto y reflexivos respecto a los usos que nosotros tenemos de algunas de estas tecnologías, por ejemplo. Bueno, entonces eso se mezcla dentro de este panorama también. Y entonces naturalizamos que los tratados son buenos, naturalizamos que la tecnología es buena, naturalizamos que lo que nos dicen que es bueno de otros lados, que las leyes que hay en otros lados, que ya llevan mucho tiempo vigentes, entonces porque en los otros países están también, son buenas, entonces adoptémoslas acá. Y lo que cada vez se ve más es que eso no es cierto. O sea, que si nosotros estamos enfrentándonos a un tratado como Alianza Pacífico o en el futuro cuando entremos a TPP, las implicaciones de estos acuerdos también nos afectan a nosotros de formas que no necesariamente las teníamos pensadas, y que nuestra defensa como país debe ser el análisis, debe ser el diálogo, porque no necesariamente los que están negociando lo conocen todo. Y eso, pues retomando algo que decía Juliana antes del corte para escuchar a Claudio, y era, nosotros no sabemos, nosotros como ciudadanos generalmente no sabemos sobre derecho de autor y sobre copyright y cuáles son las problemáticas que hay ahí. Uno podría voltear y decirlo también de que nuestros gobernantes, los que están haciendo las leyes, la gente en el Senado, la gente del Congreso, de la Cámara de Representantes, incluso la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no saben qué es Internet. Y uno podría decirlo tan simple y llanamente porque las leyes que ellos están escribiendo no tienen sentido. Y además que no funciona la democracia al final, porque ese representante no me representa, ese concejal no me conoce, no sabe lo que yo intento hacer cuando me meto a YouTube, no sabe. Claro, y eso es. Entonces, estamos ante un problema que abarca usos técnicos, porque regular Internet implica regular también la parte técnica de Internet, que quiere decir los protocolos, que son los mecanismos de transferencia, que son los formatos en los cuales está viajando la información, la forma como se inspecciona, quién tiene o no permisos para revisar qué cosas que están circulando en Internet, quién tiene o no permisos para quitar contenidos infractores de Internet. Todo eso toca la estructura, la arquitectura de Internet, y es un asunto muy, muy técnico. Pero también estamos hablando de todas las posibilidades del derecho de la libre expresión, del acceso a la información, del acceso a la cultura, que es una discusión social. Y también estamos hablando de la necesidad que tienen las industrias de lucrarse y de poder sobrevivir y de poder hacer y de generar recursos, que es completamente válida. Uh-huh. Por eso es cuando uno se mete en el tema, dice, ninguno tiene toda la razón. Y hay intereses que son múltiples y tienen que escucharse todos. Uh-huh. Hay una cosa en internet que a mí me sorprendió muchísimo cuando lo conocí el año pasado, que son los espacios de gobernanza de internet. Y en internet se habla de gobernanza, no se habla de un gobierno de internet, eso no existe. Se habla de gobernanza porque es una idea súper interesante de que para poder legislar, regular internet, se necesitan múltiples actores, que no es solamente un asunto técnico, no es solamente un asunto de los países, no es solamente un asunto de las empresas, sino también es un asunto de las sociedades y de las comunidades. Y entonces, en la idea de gobernanza de internet, entran por igual todos los actores. Entonces, hay un foro gigantesco, que es el foro de gobernanza de internet, donde tú ves sentados en la misma mesa personas de la sociedad civil, personas de la industria del entretenimiento, personas de las industrias de base tecnológica, gobiernos, instituciones muy grandes, entidades que tienen sentidos, no sé, sociales y humanitarios, discutiendo todas alrededor de estos temas, lo mismo que estamos haciendo acá, con todas las partes involucradas. Uh-huh. Y de esa discusión no se llegan a conclusiones y acuerdos previos. No, de esa discusión se llegan es a algunas recomendaciones posibles que van siguiéndose en la discusión a través de los años. Ese mecanismo de mirar internet de esta forma y decir no lo vamos a gobernar, no solamente va a ser una cuestión de el gobierno o de las empresas que lo proveen, es una cosa que permite la participación de nosotros como ciudadanos en instancias que nos cuestionen. Y creo que cuando uno se enfrenta con internet, con lo que pasa con internet, cuando uno ve las regulaciones posibles que se quieren imponer a internet, la pregunta que uno todo el tiempo se hace es, ¿cómo participo yo ahí? ¿Tengo mecanismos de participación? ¿Puedo influenciar para que las cosas sean diferentes? La respuesta de una instancia internacional tan grande como el Foro de Gobernanza es decir que sí, y venga y hablemos. Y nosotros estuvimos allá con Gloria Meneses de Mozilla, estuvimos las dos desde acá, desde Colombia, nos fuimos hasta el otro lado del mundo para participar de esa discusión. Y eso es algo que para mí es maravilloso, porque es un canal posible de diálogo. Si nosotros lográramos una mesa de ese mismo tipo acá, sería una maravilla. Y se está tratando de lograr, se está tratando de que eso funcione, de tener un modelo de gobernanza de internet acá. Y es chévere, o sea, el ministerio, perfecto, Mintic lo está promoviendo. Ahora uno dice, ok, si tú estás promoviendo eso, sé coherente. Ley que vayas a imponer que trate estos aspectos, pues debe ser concertada con el resto de la población, o sea, con el resto de los actores que también hacen parte de ese proceso. No simplemente vas y la pones en el Senado y que pase lo que tiene que pasar, que es que la aprueben a las patadas y a pupitrazo. Entonces, uno ve un discurso muy bonito, de nuevo, alrededor de esa idea de que nosotros podemos participar y definir lo que está pasando y hay instancias internacionales que no lo permiten. Y por el otro lado uno ve como que estos acuerdos que se negocian en secreto, estas instancias donde se tramitan las leyes, son lo menos democrático, transparente, abierto que deben ser, que uno esperaría que fueran. Uh-huh. O sea, y entonces, ¿cuál es la coherencia del discurso ahí? ¿Y qué podemos hacer? Sí, creo que algo que fue interesante y que es un ejemplo que vale como la pena mencionar es que gracias a esas leyeras se forma, digamos, un colectivo como Red para Todos, pero además se demuestra que se puede llegar a incidir realmente en los procesos como legislativos en Colombia y vimos gente que no habíamos visto antes en la plenaria, ¿no? Como hablando de tú a tú con los legisladores, estaba en esa oportunidad, era Roy Barreras y Germán Vargas Lleras, estaba ahí como el gobierno, como representante del gobierno. Y bueno, había como un diálogo mucho más cercano y además ocurrió algo muy interesante, además de que una gente se organizara y llegara hasta allá, pasó que se empezaron a transmitir por internet los debates y hubo muchos jóvenes que siempre nos tildan de apáticos y de apolíticos y que no nos interesa nada. Hubo muchísima participación de gente joven en ese debate y eso fue como una ganancia para darnos cuenta de que sí se puede, que tenemos como voz, que además importa nuestra voz, que tenemos cosas por decir, que tal vez sepamos más que los mismos que están ahí tratando de escribir esas leyes. Y como que para ir como cerrando el programa, ya llevamos hora y media, pero Radio Relajo es como... tiene esa tendencia a extenderse en relajo, al desorden, pero hoy vamos a ir a celebrar un cumpleaños, entonces tenemos afán.